es hembra de armas tomar, que sabe vencer el miedo, belleza espectacular, hermosa de cuerpo entero, en la mafia number one de lavado de dinero. Se las voy a presentar, antes me quito el sombrero. Desataron. La ley. la verdad yo no sé nada. Pregúntenselo a Ravelo. Mis respetos para Sara, la gran señora de acero.